Se siente bien, escucho el combo que a la brisa, mientras empaña el parabrisas. Desnúdate, no tengo prisa, del mundo olvídate. Solo existimos tú y yo, dime lo que vas a hacer cuando comience a recorrer tu cuerpo, mami. Y si te gusta lo que te hago a ti, y necesitas de mí, por si quieres. Soy tu hombre ideal, yo sé que quieres jugar, yo estoy adicto a ti. De todo lo que tiene tu cuerpo, me acuerdo besándolo completo. Sería bueno revivir el momento, no perdamos el tiempo. Hoy seré el dueño de tu piel. De ahora en adelante, no pride, mi boca solo un paso está. Suelte por el cuello, tú estás como exactamente lo que quiero. Me miras así, me hablas así, con esa sensualidad me llevas al éxtasis. Tú encima de mí, yo encima de ti, piénsalo, bebecita, voy a esperarte aquí. Hoy seré el dueño de tu piel, de ahora en adelante no cry, mi boca solo un paso está de devorarte. El combo que a la brisa, mientras empaña el parabrisas. Desnúdate, no tengo prisa, del mundo olvídate. Solo existimos tú y yo, dime lo que vas a hacer cuando comience a recorrer tu cuerpo, mami. Sky, Mosty, One Yell, Bull Nene, Infinity Music, Mikey Thomas.